Con esta sintonía anunciamos que vamos a hablar de consumo, que vamos a saludar a Jesús Yesa, secretario general de Facua Cádiz, y que tú nos puedes enviar tus consultas relacionadas con el consumo para que el propio Jesús Yesa se pase por nuestra sintonía a responderla. Hasta tres, como siempre, como cada semana, tenemos preparados para este miércoles. Jesús Yesa, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Encantado de estar con vosotros. Vamos allá con la primera de las tres. Dice, tenía contratado con Vodafone varios servicios, entre ellos internet y televisión. Tras darme de baja por un problema de salud, no pude devolverles los equipos. Ahora me reclaman el pago de 350 euros por retraso en la entrega, por lo que quiero saber si estoy obligado a pagarlos. Obviamente, una cantidad tan desorbitada por un retraso en la entrega de unos equipos es completa y absolutamente improcedente. Además de que es improcedente, dudo muchísimo de que en el contrato que se firmara en su día este señor con Vodafone, pues precisamente se le impusiera esa penalización en caso de retrasarse en la entrega de su equipo, equipo que por otra parte Vodafone no reutilizaba, con lo cual puedo atestiguar por cientos de casos que hemos tramitado desde Facua, estos señores obviamente es que no tenían el más mínimo interés en tener los equipos. Por lo tanto, atendiendo a eso, un mensaje de tranquilidad a este oyente, mire usted, en ningún caso se va a ver usted obligado a tener que pagar esa penalización, lo que sí supongo que le estarán molestando gestoras de cobro, exigiéndole el pago de esa cantidad, y para que finalicen este tipo, para que no tenga que seguir soportando este tipo de actuaciones, le recomendamos que le interponga una reclamación a Vodafone, que simple y llanamente indique en esa reclamación que tiene los equipos a su disposición o que en su día no se le fue facilitado la información para devolver esos equipos, que por lo tanto le reclame que certifique que no se la deuda importe alguno. Lo más probable es que Vodafone conteste esta reclamación anulando la deuda y a partir de ese momento que dejen de molestarle las gestoras de cobro ese requerimiento de pago que le puedan estar realizando. Dicho además, también en la mayoría de los contratos que firmaba Vodafone ni siquiera le informaba al usuario de cuál era la manera o cómo debía de proceder una vez finalizado el contrato. Es decir, ni siquiera decía si tenía obligación de devolver los equipos. Con lo cual, que tropecientos años después venga a pedirme ahora 350 euros, sinceramente nos parece una auténtica desbarrabasada y por ello precisamente recomendamos al usuario que le interponga a Vodafone la reclamación en los términos que indica. Como siempre, las reclamaciones por correo electrónico, correo postal con certificado con acuse de recibo para que quede constancia de ello. Vamos con la segunda. Jesús dice, a través de internet contacté con un servicio técnico para que repararan una lavadora. Me han cobrado 60 euros por hacerme un diagnóstico, lo que me parece un abuso. Se pregunta si puede, en este caso, ponerle también una reclamación por ello. Bueno, en este caso depende. Vamos a ver, la tarifa que cobran los servicios de asistencia técnica, los servicios de reparación de electrodomésticos, son libremente establecidas por cada empresa. Es decir, no existe un límite a lo que puedan cobrar por la elaboración de un presupuesto o de un diagnóstico, como es el nombre que le han dado. El diagnóstico no es otra cosa que el presupuesto, que sí es como se denomina en la normativa vigente el servicio que nos presta una empresa de reparación de electrodomésticos, por el cual examina el electrodoméstico, nos indica cuál es el coste que va a suponer esa reparación. Ese presupuesto, dicho sea de paso, para que lo sepa el resto de consumidores que nos estén escuchando, solamente tenemos que pagarlo en el caso de que finalmente, y atendiendo a la cuantía que debamos pagar por esa reparación, decidamos no reparar el electrodoméstico. Es decir, que si finalmente decidimos reparar el electrodoméstico, no nos pueden cobrar ni el diagnóstico ni el presupuesto. Por lo que nos comenta este oyente, parece ser que finalmente decidió no repararlo, que le han cobrado esa cantidad, que creo haberte escuchado que era de 60 euros, simple y llanamente por la elaboración del presupuesto. Centrándonos en lo que nos pregunta el oyente, mire usted, ¿es esto una barbaridad? ¿Lo puedo reclamar? El servicio de asistencia técnica le tiene que haber informado usted previamente de que le iba a cobrar esa cantidad. Es decir, si le informó usted de eso, lo confirmó usted que estaba de acuerdo en pagar esa cantidad por el presupuesto o por el diagnóstico, como queramos llamarlo, y usted aceptó que le prestaran ese servicio, pues obviamente en este caso no le puede usted reclamar ahora la devolución. Si usted llama al servicio de asistencia técnica, en ningún momento fue usted informado de que por hacerle un presupuesto iba a tener usted que pagar los 60 euros, pues en este caso obviamente sí, pero no porque el importe de 60 euros sea mucho o sea poco, sino simple y llanamente porque la empresa tiene la obligación de darle a usted esa información antes de prestarle el servicio. Es decir, no me puedo colar en su casa, no decirle absolutamente nada, y después decirle que son 60 euros. Con lo cual, la empresa, una vez que usted le reclame la devolución de esos 60 euros, insisto, si se produce esta segunda situación, le tendrá que acreditar que usted fue informado del precio que ellos cobraban por la elaboración de ese diagnóstico. Si la empresa lo demuestra, pues no tendrá que devolverle nada. Si la empresa no acredita haber cumplido con esa obligación, pues en este caso estará usted de enhorabuena, porque la empresa le va a tener que devolver esos 60 euros. Pues vamos con la tercera y última. Dice, he adquirido una silla de oficinas en un supermercado que poco tiempo después se ha roto. Dice, el establecimiento no me admite la devolución porque alegan que el plazo del que disponía para ello ha vencido. Se pregunta si es correcto, Jesús. Pues creo recordar que hace un par de programas tuvimos una consulta bastante parecida, pero en este caso, si no me falla también la memoria, estábamos hablando de un aparato electrodoméstico, no, perdón, de un aparato técnico, creo que era un dron o era un aparato de nuevas tecnologías. En este caso no estamos hablando de un producto de nuevas tecnologías, estamos hablando de un mueble que ha comprado esta oyente para su domicilio, pero el régimen de garantía es el mismo, es decir, ese mueble está garantizado por 3 años, y en este caso, repito, no es que se esté reclamando la devolución porque he cambiado de opinión, y por lo tanto, en este caso sí, que si he cambiado de opinión, sí que tengo que acogerme al plazo de devolución que establezca la empresa. Es decir, si la empresa decía, tiene usted para devolver sillón 7 días, y yo pasan esos 7 días y no le comunico nada a la empresa, pues me tengo que comer el sillón con papa frita. Pero en este caso no estamos hablando de eso, estamos hablando de que un sillón que dentro del plazo de garantía ha tenido un problema, no funciona, se ha roto, se ha quedado cojo, lo que le ocurra al sillón. En este caso, la empresa que se lo ha vendido tiene la obligación de repararle ese sillón, o si no quiere repararlo, si la reparación no fuera posible, le tendrá que devolver a este señor el dinero, como mínimo darle otra vez ese mismo artículo, pero va a hacerlo en condiciones de manera que sirva para el uso convenido, de manera que obviamente pueda utilizarlo con total normalidad. Por lo tanto, informamos a este oyente de que sí, de que tiene regreso, de que eso de que le están diciendo del plazo, no usted el plazo de 3 años, porque aquí no se aplica el posible plazo de devolución que libremente tenga establecido la empresa, sino que aquí lo que se aplica es la ley de garantía, que es de obligatorio cumplimiento para todas las empresas, y en virtud de la cual cualquier producto que compramos los consumidores tiene que ser conforme, tiene que funcionar correctamente en el plazo de 3 años desde la fecha en la que lo hemos comprado. Bueno, pues plazo de devolución y plazo de garantía, dos conceptos, ¿no?, que son bien diferenciados y es los que, debe basarse, ¿no?, en esta devolución. ¿Dónde tendría que, evidentemente, reclamación a la empresa, ¿no, Jesús? Efectivamente, a la empresa también hemos dicho, seguramente lo tendremos que decir en respuesta a otras consultas que nos hagan tus oyentes, de que la reclamación ante nosotros siempre responde en todo lo relativo a la reclamación de los productos, la empresa que me ha vendido el producto, en este caso el establecimiento donde le ha vendido el sillón. No la marca o no es la fabricante en este caso. Jesús Yesa, secretario general de Facocadi, nos emplazamos, si te parece, al próximo miércoles y continuamos con esta y otras consultas que nos pueden enviar los oyentes, como ya saben. Un abrazo y gracias. Pues sí, quedamos emplazados para el próximo programa. Encantado de haber estado con vosotros.